El día que vuelva a encontrar esa tierra que ayer perdí, bailaré 3 días seguidos, pero en el puerto donde nací. Bailaré 3 días seguidos, pero en el puerto donde nací. El día que vuelva a cantar en Santiago Punta Arena, mi pecho se pondrá alegre con charqui vino comprado en Chillán. Mi pecho se pondrá alegre con charqui vino comprado en Chillán. En la distancia no se me olvida el corazón de mi tierra, hoy mal herida, tan mal herida. El corazón de mi tierra, hoy mal herida, tan mal herida. Ya que vuelva a escuchar el mar frente a Isla Negra, no habrá cárceles ni prisiones que al pueblo roben su libertad. No habrá cárceles ni prisiones que al pueblo roben su libertad. Y si muero lejos de allí, una cosa voy a pedir: que me entierren con mi guitarra, pero en el puerto donde nací. Que me entierren con mi guitarra, pero en el puerto donde nací. En la distancia no se me olvida el corazón de mi tierra, hoy mal herida, tan mal herida. El corazón de mi tierra, hoy